Muy buenas tardes, son las 7 de la tarde, suena una melodía de piano que ya reconoces y sabes que vas a descubrir algo bueno. Hoy te proponemos un viaje a una ciudad única, Estambul. Y lo vamos a hacer de la mano de una autora que, en sus propias palabras, ama la ciudad. Hablamos de Raquel Escaño Castillo y su novela Ha pasado en Estambul. Buenas tardes, Raquel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Víctor. Pues nada, aquí presentándote aquí a toda la audiencia de Onda Terral y este libro que, bueno, nada más empezar en las primeras páginas, estoy llena de pasión por esa ciudad, ¿no? Esa es mi intención, por lo menos. Esa fue mi intención al escribir la novela. A mí me da que cuando se termina de leerla, casi el siguiente paso es buscar un vuelo para Estambul, casi. Pues no te equivocas, ¿eh? Porque, bueno, o se dan las dos circunstancias, porque... lectores que han contactado conmigo después de leer la novela me han brindado las dos opiniones. Gente que no conocía la ciudad, que está súper motivada y tiene muchísimas ganas de conocerla, y también me han llegado mensajes de gente que ya había estado en Estambul y que me han emocionado incluso los mensajes, porque me decían que gracias a la novela de nuevo han retomado esa experiencia que tuvieron con ese viaje, y han sido, como digo, mensajes muy, muy emocionantes. Sí, bueno, pues además tú te encargas de situar muy bien, de mencionar calles, plazas, monumentos, hoteles, restaurantes, cafeterías, palabras, vocabulario, entonces muy, muy fácil situarse allí, y si encima has estado, pues más fácil todavía. Bueno, voy a contar un poco a la audiencia que tú estudiaste filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de Málaga, que luego estudié licenciada también en periodismo por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, también aquí en Málaga, y bueno, con estudios de literatura de la Facultad de Filosofía y Letras, y también te formas como correctora editorial, gramatical y ortotipográfica. Con tus relatos, que has participado en varios concursos literarios en los que has sido ganadora y seleccionada, y Ha pasado en Estambul, esta novela de la que vamos a hablar hoy, fue finalista del primer certamen literario Fundación JCPS, que ahora me dices a qué corresponden estas siglas. Y es tu primera novela, que fue publicada en junio de este 2022 pasado por la editorial independiente Libros Indie. Bueno, esto de JCPS, ¿qué es? Cuéntamelo. Me vas a matar, pero es un concurso, no me acuerdo del nombre de las iniciales. Es un concurso que sacó una editorial valenciana, la editorial Multiverso. Y es una fundación de Juan Carlos, no, y me vas a matar, pero es que no recuerdo el nombre. Bueno, pero claro, por sí. Mera curiosidad, ¿sabes? Además que estaba ahora releyendo esta pequeña reseña que estás sacado de tu biografía, y en este momento sí, me lo he preguntado. Curiosamente, antes, mientras preparaba la entrevista, tampoco había pensado en ello. Fíjate tú el momentito que se me ocurrió para hacer la pregunta. Son cosas del directo, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, también en tu biografía te defines como una autora de mente inquieta, curiosa, inconformista, con implicación social y pasión desmesurada por la vida. ¿Este conjunto de cosas son la base sobre las que se construyen tu historia? Sí, yo todos mis relatos, este quizás es el menos, es el más aventurero, el más inquieto. Yo siempre que he escrito tanto relatos cortos como poesía, como la siguiente novela que tiene que salir próximamente, es un poco más social, toca temas un poco más profundos, más sociales, aunque este también tiene parte porque se habla de Estambul, o sea, es un viaje a la ciudad, pero también habla mucho de política, de sistema social, de las dos caras que te muestra la ciudad. Una cara que muestra al turista que va allí a pasar una semanita a ver los monumentos, pero también hay otra cara que tiene la ciudad, que es para los habitantes de allí, y más si son minorías. De hecho, uno de los protagonistas de esta novela es un chico de origen kurdo que vive allí en Estambul, y claro, para todos los que tengan un mínimo conocimiento histórico y social, pues sabe cuál es la situación del Kurdistán y de los kurdos allí. Entonces, como digo, aunque sí toca temas sociales también la novela, no es de la más social. Inquieta sí, porque de hecho, vamos, la novela está escrita tras un viaje que realicé mochilero por allí. Con razón. Te voy a preguntar cosas sobre ese viaje también. Pero vamos, este tema del Kurdistán, los kurdos son un pueblo sin país, están ahí entre Turquía, Pakistán, están ahí en esa zona un poco dejado de la mano de Dios, que no le he hecho a cuenta a nadie, ¿no? Sí. Y esto que dices tú se refleja ya casi en el principio de la novela, cuando el propio personaje de Mohamed, ni siquiera con sus compañeros de piso, puede mencionar que es kurdo, ¿no? Y ya claro, hay cierta distancia con ellos por ese tema. Claro, que Mohamed es una, o sea, es un personaje que está inspirado en una persona que conoce allí. O sea, Mohamed existe. Bueno, existen muchos Mohamed, ¿no? La figura de este chiquito, se le puede poner un nombre y una cara, pero realmente representa a muchos Mohamed. Entonces, su historia es real. O sea, él me contaba eso. Él andaba por las calles y él no podía decir que era kurdo. Retomando un poco la pregunta de antes, que dice que tienes una pasión desmesurada por la vida. Sí. ¿Eso es una cosa buena o mala? Al final... Pero mira, si le preguntas a mi padre, te dirá que muero de... Yo es que soy una disfrutona. Eso es buenísimo. Sí, entonces, claro, yo es que considero que solamente hay una vida. Entonces tengo que exprimirla, que eso no significa que esté todas las noches de cuerda, ni que esté tal, pero... es verdad que soy un amante de la vida porque considero que hay, incluso de los malos momentos que todos vivimos, hay que sacar lo positivo y la enseñanza que tiene cada momento de la vida. Eso, digo, soy una... lo puse más bonito por lo de... pero realmente se puede decir como soy una disfrutona de la vida. Pues bueno, eso me parece a mí que es una de las mejores cosas que se pueden ser en esta vida, vamos. Mira, ya hablando de lo del viaje que te lleva a escribir esta novela, ha pasado en Estambul. Nace de un viaje de mochilera y tal, que haces por... Bueno, lo has hecho por un montón de países. Cuando te pones a mirar la biografía, te has recorrido medio mundo, ¿no? Pero en concreto era por India, por Tailandia y por Laos, ¿no? Y finalmente en una escala en Estambul. Es cuando nace el germen, conoce al Mohamed Real. Y habiendo estado en esos sitios, en India, Tailandia, Laos y en todos los sitios que has estado, ¿qué tiene esa ciudad que para que sea ella la protagonista de tu novela y no cualquier otra de todas las que has visitado? Bueno, eso no, la primera, mira, el porqué no lo sé. Es decir, es verdad que Estambul es una ciudad que nunca había estado, que siempre estaba ahí el germen dentro de mí. Y es que el porqué no lo sé. Mira, yo lo único que sé es que me pasé 3 meses de viaje, la última escala fue allí. Conocí a esta persona que me marcó, pero realmente, o sea, cuando tú viajas de mochilero, y además que yo suelo viajar siempre sola, no te queda más remedio que relacionarte, y más viajas en hostels, en albergues, que tú ahí no te queda más remedio que comunicarte y conocer gente de todo el mundo, a no ser que seas que no quieras, pero no te queda más remedio. Entonces, el motivo no lo sé, yo lo único que sé es que yo llegué a España y llegué tan sumamente enamorada de la ciudad. También tengo una cosa, es que yo ya he estado varias veces en India, o sea, este no era mi primer viaje ni a la India, ni a Nepal, ni tal, entonces no era... no tenía esa frescura de este primer viaje. Impacto, ¿no? Claro, entonces, no, yo siempre, tras mi primer viaje a la India, de verdad que llegué muy impactada, llegué con una historia, la medio modulé, pero bueno, los salidos también son momentos. Muchas veces, es verdad que tú tienes que tener el hábito de escribir y escribir todos los días, pero es que hay veces que no sale, que tienes que dejar un libro, retomarlo más adelante. Entonces, como digo, la razón, no, o sea, a mí es cierto que, o sea, aunque a mí me apasiona el mundo de la India, la cultura, la filosofía, yo estudié también filosofía oriental en la facultad y tal, pero a mí el mundo árabe me llama muchísimo. La razón, no tengo ni idea. Con mis venas correrá sangre, seguramente, somos andaluces. Seguramente, no es de extrañar. Y además que tengo muchísima empatía con todos los conflictos que... De Palestina, de la ocupación, con Siria, o sea, no me pregunté, digo, no sabría responderte. Pero que eso no quita que dentro de X tiempo, de hecho tengo relatos cortos, por ejemplo, de episodios y de aventuras vividas en distintas ciudades de la India, y, o sea, hay cositas por ahí, pero que ya en un futuro quizás sea posible. Eso. Y yo con ganas de leerlo, para conocer esa historia. También hemos dicho, ya que ya lo has dicho tú, de que ese encuentro con Muhammad se pronuncia bien así, ¿no? Muhammad, ¿no? Que yo lo he pronunciado. Nunca supe pronunciar eso. Muhammad. Sí. No me saldrá. Pues, si no escucha alguna persona que sepa pronunciarlo, se reirá de mí. Pero bueno, lo intenté en su día. Bueno, ya está. Se hace lo que se puede. Este encuentro con el Muhammad real, no el de la novela, dices que, bueno, te marca, ¿no? Las personas tenemos esa capacidad de cambiarlo todo. Si sin él, ese encuentro con Estambul por primera vez no hubiera sido lo mismo, y sin él no existiría esta novela. No, esta no, hubiese salido otra. Pero esta no, porque es que de hecho tuve la suerte de que Muhammad es un chico con el que compartí habitación en el hostel que nos quedé. El muchacho no trabajaba, no estaba tal, con lo cual durante varios días estuvo haciéndome de guía turístico y contándome su historia. Es decir, yo hay cosas que... Y además que quien lo lea en el libro se va a sorprender de cosas que no conocemos. Por ejemplo, la situación de Chipre. Este chico que yo no lo sabía, que no sé si tú lo sabrás, pero que Chipre, por ejemplo, está dividida en dos. Dos tercios de la isla pertenecen a los griegos y un tercio pertenece a Turquía, pero tampoco es turca. Pertenecida, o sea, es por ponerte un ejemplo, es decir, este libro no hubiese sido posible porque yo con él aprendí muchísimas cosas y eran cosas de la vida, porque él era un chico súper joven, que desde los 16 años o 15 años, o sea, no terminó el colegio, él era un buscavidas. Entonces, son las vivencias y las experiencias de un chico que yo vengo de un ambiente universitario, vengo de otro ambiente y este me era muy desconocido. Entonces, este libro no hubiese sido posible, hubiese nacido otra historia. Pero esta no, es una novela de aprendizaje, igual que fue un viaje de iniciático también. Yo creo que cuando uno viaja y tienes conversaciones con gente de otros países, de otras zonas, se aprende mucho porque te ofrecen otro punto de vista completamente distinto al que uno tiene, ¿no? Nada más que con eso se aprende mucho. Nada más empezar también a leer la novela basada en Estambul, te empiezas a dar cuenta de cosas, ¿no? Una de las primeras cosas que se descubren al leerla es el choque cultural que tú ya has hablado un poquito al principio, que la novela habla de todas esas cosas, ¿no? Y te vuelvo a hacer una pregunta parecida a la de antes con Muhammad, pero con el contexto cultural, ¿no? Sí. Tu experiencia personal, tu propio sesgo cultural que tú llevas de tu propia cultura, ¿cómo ha influido en la construcción de esta novela? ¿Me repites la pregunta? ¿Cómo ha influido el...? Porque seguramente si tú vas a otra persona de otra cultura, tienes encuentro con Muhammad, tienes otro encuentro con la ciudad, tiene una perspectiva completamente distinta. Esa cultura propia, ¿cómo ha influido a la hora de tú crear la novela? Vale, hombre, yo parto de la idea de que, aparte de que yo simpatizo mucho con el mundo árabe y que no es el primer país árabe que visito, yo soy una persona con una mente muy abierta. Y yo siempre digo lo mismo, yo no soy una turista, yo soy una viajera. Es decir, yo cuando viajo a un país intento ser totalmente respetuoso con las costumbres, con la forma de vestir, con la forma de pensar. Hay que ser respetuoso, porque tú tienes tu propia cultura. A mí me chocaban muchas cosas y eso se refleja en el libro, porque como te decía, o sea, están las dos caras. Es decir, tú viajas a la zona más turística y tú parece que estás en una ciudad europea. De hecho, Estambul es una parte europea y una parte asiática. Entonces, allí, como digo, tú puedes ir totalmente, que parece que estás por Europa. De hecho, es que incluso lo mencioné en la novela, es que parece que estás andando por Toledo o por Córdoba, por el Baicín Granito, o sea, muy, muy parecido. Yo tuve la oportunidad, al ir con él, de meterme en otro tipo de barrios. Y yo ahí sí, allí hay mujeres con burka. O sea, ya no estamos hablando de un hijab, de un pañuelo, no, ya son personas totalmente un tipo de vestimenta que a mí, claro, eso me, como mujer, además me llena un poquito la sangre. Yo, claro, estamos en la radio, no se me puede ver, yo soy pelirrojilla, ojos claros, tez blanca, Entonces, pues, te puedes imaginar cuando yo pasaba por allí con un chico musulmán, cómo se me miraba. Yo también voy a decir una cosa, yo siempre viajo sola. Yo nunca he tenido ningún problema. A mí nunca nadie me ha insultado, ni me ha dicho, ni me he sentido agredida. Sí, es cierto que Estambul es una ciudad que es muy curioso, al igual que, por ejemplo, también la India y tal, es un paraíso sexual para las mujeres. Igual que puede haber otros tipo Cuba, tipo... Sí, tal, que son que para mujeres. Los hombres. Claro, tú vas andando por la calle y a ti los hombres te salen al paso y te dicen, ¿te invito a un té? Entra a mí, tal, en mi casa o en mi café. Bueno, lo de las tiendas de alfombra, eso me parece que es un mito, eso es totalmente cierto. Todo el mundo tiene tiendas de alfombra en Estambul. Es una barbaridad. Y te invitan a pasar con la intención de totalmente plena de... Ellos también tienen la ideología de que las mujeres van allí a lo que van a tener escarceo, es muy sencillo. Todo lo que ellos no pueden hacer con sus mujeres, las mujeres europeas y blancas y occidentales, es totalmente liberal. Entonces, muchas cosas que me chocan en la religión no tanto, porque yo vengo ya un poquito más curtida. Yo, al viajar, yo no me acuerdo, si me llegas a pillar a lo mejor con 18 o 20 años, pues te hubiese dado otra contestación. Pero ya que soy una madurita interesante y vivida, lo veo desde la perspectiva, ya no te choca tanto. Más que chocar, lo que te hace es que te indigna. A mí me indignan muchas cosas. Pero, de hecho, en el libro también se reflejan conversaciones que se tienen con Muhammad, que son también reflejos de las conversaciones reales, de cómo un chico que tenía 20 y pocos años, jovencito, puede estar en compañía de una infiel como era yo, va descubierta, vestida como, bueno, yo no voy, llevo minifaldas ni nada, no voy, yo soy recatada, pero con otro estilo propio, no sé, pues no la avergonzaba ahí conmigo, pero él, sin embargo, él veía totalmente normal que una mujer se tenga que cubrir la cabeza o tenga que, es que, eso... Y hay una escena ahí al principio de la novela, cuando ella vuelve a Estambul y se encuentran en el bar donde él trabaja, que me ha llamado la atención porque ya se coloca el pañuelo en la cabeza. Y él le dice, quítatelo. Y además como enfadado, ¿no? Es como decir, no, tú no te pongas eso, que eso no va contigo, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Que tiene la protagonista tiene una pequeña enajenación así, que habrá que leerse la novela para ver qué le pasa a Sofía. Ella está desde luego en un punto muy, muy distinto del que está él, vamos. Él está un poco... superado por ella, ¿no? Por esa actitud que ella tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, dentro de ese contexto, de esta situación que estamos hablando con su toque social, ¿qué te gustaría que a las personas que lo leemos nos aportara la novela? Bueno, si dices entretenimiento se queda corto, porque realmente, o sea... La lectura sí es un acto de entretenimiento, obviamente, pero aunque el libro es una lectura que es fácil porque no utiliza un lenguaje excesivamente complicado, yo sí quiero que la gente viaje a través de mis letras. En el tiempo, porque también la novela está ahí, está basada en el año 17 que viaje en ese tiempo, pero sobre todo que viaje en el espacio. Hay personas que me he encontrado que me han dicho que llevan años deseando ir a Estambul, pero que no pueden, ya sea por economía o por miedo también. Hay muchas personas que tienen miedo o tienen mucho prejuicio. Lo que más me gustaría es que a través de... Porque lo que tú comentabas al principio de la entrevista, tú puedes recorrer la ciudad de Estambul a través de las páginas, porque te lleva por recorridos reales, por calles, por casi algunos les he cambiado los nombres, obviamente. Y que vivan una historia bonita, bonita o no, porque no es tan bonita. Es que hasta que no se llega al final de la novela no se sabe lo que ocurre. Entonces, lo que puede parecer una historia de amor no es de amor, ni es de... hay que leerlo. Hay una cosa que se percibe muy... Una cosa que se percibe muy claramente desde el principio de la novela es que verdaderamente... A ella le ha pasado algo que no está contando y es la que le impulsa a volver desde el principio. Y yo creo que la novela trata de eso, de descubrir qué le está pasando a ella. Sí, lo que pasa es, claro, lo que comentamos, la novela aunque está escrita de forma lineal, es decir, de forma lineal en el sentido de que es una estructura clásica, ¿sí? Tiene una presentación, tiene después un desarrollo y un nudo y el desenlace. ¿Qué es lo que ocurre? Que está escrita de forma inversa. El libro empieza con el desenlace, con el final de la historia. Y lo último que aparece es el porqué de la historia. Como digo, hasta que no se llega al final, a las últimas 20 o 25 páginas, no saben qué le ha pasado a Sofía para tener la actitud que tiene durante toda la novela. Hay que decirlo que tiene que la actitud de Sofía desde primera hora te dice, ¿toda esta mujer qué le pasa? Eso es cierto. Y ese personaje, sobre todo ahora que tú me cuentas lo que me estás contando de ella, está muy bien construida. Y además hay gente que me dice que lectores que me han dicho que le caen muy mal los dos personajes. Y eso me hace gracia. O sea, yo simpatizo un poquito con ella, simpatizo mucho con él, aunque normalmente a la gente le cae muy mal el personaje de él. Yo simpatizo porque, bueno, claro, no me queda más remedio que empatizar porque a la pobre persona que ha creado el personaje lo sale un poquito mal parado y tal. Pero me parece interesante porque siempre como que pensamos que tenemos que sentirnos identificados con los personajes o simpatizar por lo menos con el protagonista. No tiene por qué. Sí. No, es verdad que los dos personajes provocan cosas. Tú sí. No te quedas indiferente. No te quedas seguro con ninguno de los dos. Y eso pasa cuando lo que tú estás diciendo ahora con los personajes, que la gente se cree que los personajes son tú misma. Que Sofía eres tú misma y todo lo que está pasando, Sofía eres tú misma, ¿no? Y se piensa que Mohammed tiene que ver con el personaje real del que tú hablas, ¿no? Y no tiene por qué. Hombre, inevitablemente, o sea, yo por lo menos de todo lo que he escrito de mi breve carrera, parte de ti tiene, o sea, Sofía tiene muchas partes de mí y de hecho también se cuentan muchas cosas de que a mí me pasaron, muchas conversaciones y muchísimas reales de las que tuvimos. Y pequeñas anécdotas, ¿sabes? Sí, Sofía tiene cosas de mí, pero Sofía no soy yo. Y el personaje de Mohamed tiene mucho de Mohamed, pero no es el chico que conocí. Pero yo sí soy de las que piensan que todo escritor deja impregnado algo de los personajes de su personalidad. Pero vamos, yo por lo menos soy incapaz de escribir algo que no me toque de alguna u otra forma. Imposible. Eso es un signo de autenticidad, yo creo, ¿no? Hombre, estamos. Eso que tienen que saber los lectores que estamos regalando un pedacito nuestro en cada. En cada capítulo. En cada capítulo, cierto. Sí. Bueno, y ahora me preguntaba, yo ahora mientras te escuchaba también, que al principio he dicho que te has estudiado corrección, correctora profesional y tal, ¿cómo te autocorriges tú a ti mismo? Es muy complicado. O sea, yo me autocorrijo. De hecho, este libro empecé a escribirlo. O sea, este viaje que hice fue en 2017 y ha salido el libro en 2022. O sea, han pasado 5 años. Obviamente no he tardado 5 años en escribirlo. Tardé un año y medio aproximadamente. Y lo tienes que dejar un poquito que se enfríes. Y esto tiene muchas correcciones, tachar, poner, quitar. Entonces, aunque yo me he corregido muchas veces, nunca un autor se puede corregir a sí mismo. Porque es que vas leyendo y no vas leyendo, vas recitando y te lo sabes de memoria. Entonces, siempre, claro, yo puedo pulir las faltas de ortografía muchísimo. O sea, mis libros, cuando yo los mando ya a el manuscrito a la editorial y tal, ya está súper limpio, apenas tiene falta. Pero es por esos estudios previos, pero siempre tienes que tener, cada escritor tiene que tener su corrector ajeno, y igual que tiene que tener su lector cero que le vaya guiando un poquito, porque a mí, como digo, me facilita para dejar muy, muy, muy limpio el texto, pero yo necesito que a mí me corrijan también. Sí, ese punto de vista externo es fundamental, es fundamental. Bueno, hablando ya de futuro, y nos vamos acercando un poquito ya al final de la entrevista, tenemos que hablar de la próxima presentación que tienes de este libro, de Ha pasado en Estambul, que es este jueves 19 de enero a las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal Manuel Alto Laguirre de Benalmádena Pueblo, ¿no? Esto es en calle Amapola 9 para que no se nos pierda nadie. ¿Qué vamos a encontrar en la presentación? Pues te puedes creer que no tengo ni idea. ¿Por qué Sí, mujeres? sí me lo Porque creo. yo no tengo, y además es la primera presentación que hago. Ya, claro, el libro salió en junio, con lo cual ya llevamos bastantes meses de promoción de la novela. Y esta es la primera vez que voy a presentar la novela yo solita, me voy a enfrentar yo sola con los lectores. Siempre he tenido algún crítico o alguna persona que me ha acompañado, entonces ha sido algo más dinámico, ha sido como una conversación. A mí lo que no me gusta de una presentación es que yo me suba en un atril como una señorona y que todos los demás estén en silencio, calladitos y escuchando. A mí me gusta que sea todo partícipe, porque aunque yo pueda hablar de mi novela, es que la novela da pie a que se hable, a que se discuta, a que se hable. Entonces, si me preguntas cómo va a ser la presentación, no tengo ni idea. Yo me voy a llevar mi libro, me voy a presentar, voy a hacerlo lo mejor que pueda, pero sobre todo lo que quiero es interacción, que todos seamos. A mí me gusta, yo soy muy democrática, a mí me gusta que sea todo horizontal Sí, y sí. que. Entonces, como te digo, yo voy a ir con toda mi ilusión, con ganas de hablar de mis experiencias, de mi viaje, que la gente me pregunte, yo preguntarle a la gente y que una tarde llena de literatura, de cultura y de viaje, me imagino, las letras. Pues me parece un plan estupendo. Además, así las presentaciones se hacen amenas y no lo que tú estás diciendo, un monólogo ahí Es un contando tostonazo, uno una su hora, una película. semana, bla, bla, bla, bla, eso no. Eso no, eso no es que lo aguante. La verdad, eso es así. Pues muy bien. Recordar a todo el mundo la presentación, que es jueves 19 de enero a las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal Manuel Altor Aguirre de Benalmádena. Ya, pues toca despedir un poco, darte las gracias por esta entrevista, por compartir todo inquietudes, lo de los viajes. Lo de los viajes podríamos hacer un programa aparte. Y bueno, cuéntanos antes de despedirte cuál es el próximo proyecto que vamos a tener el tuyo. Hoy, pues estoy súper ilusionada porque, claro, como te digo, este libro, aunque haya salido el año pasado, tiene ya 5 años el libro, entonces yo ya estoy en otra fase de mi vida. Ahora vamos para febrero, yo creo que es más para marzo, entre febrero y marzo, sale la segunda novela. Es una novela cortita que la voy a publicar con una editorial madrileña. Hemos dado el salto a la capital Ah, eso está muy bien. por desgracia del reino, pero bueno, a la y se llama, es una novela cortita que se llama 3 horas con María. No tiene absolutamente nada que ver con la novela hecha ya. Mucha gente me pregunta si hay segunda parte, si tal. No, esto se queda como está. Y es una novela que, como te comentaba anteriormente, vuelve a mis orígenes de una novela social. 3 horas con María es un alegato a las mujeres. De que yo siempre hablo como de la generación de nuestras madres, a la generación de las nacidas en la posguerra, en la que vivieron dos dictaduras, que en los años 60 y 70 vivieron las dos dictaduras que había, la vigente, que era la dictadura franquista, que era de puertas para afuera, la casa, y la dictadura del hogar, la dictadura del marido, del padre de familia. Que era la dictadura del silencio, del miedo, de que la mujer solamente tenía que estar para servir a los hijos, para servir al marido, para tener la comida puesta sobre la mesa, la cama caliente. Entonces, es un libro que también está inspirado en la obra de Miguel Delibes de 5 horas con Mario. Hace un pequeño guiño a esa novela. Y como digo, es una novela muy cortita y es muy bonita. Es una novela que mis lectores ceros y tal me comentaron que tuvieron que empezarla 3 o 4 veces porque no podían parar de llorar. Porque es una novela que toca, yo creo que muchísimos lectores, muchos, se van a sentir identificados o le va a resonar y le va a resultar demasiado familiar la historia que cuenta. Es una historia de ficción, como digo, pero habla realmente de toda una generación de mujeres que son nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras Sí, bisabuelas. eso las vamos a reconocer seguro, vamos, a nuestras Sí. madres y abuelas las vamos a reconocer seguro. Y Desgraciadamente. eso hace imposible que no te toque la fibra, vamos, es imposible Porque que no pase. es que es una pena, pero hombre, afortunadamente yo quiero creer que esta generación, es decir, yo tengo 40 años, pues la generación de mi madre, quiero creer que esta es la última, que esa fue la última generación de mujeres con esa dictadura. Yo creo que ya las que vinimos después las hay de todos. O sea, desgraciadamente lo estamos viendo en los acontecimientos que estamos viviendo y que no terminan. Pero vamos, no hay más que ver que el siglo XXI es de las mujeres. La lucha que existe, aparte del animalismo, es el feminismo, no me cabe ninguna duda, y el ecologismo. Bueno, pues es importante que se vean los cambios, por lo menos, ¿no? Ya que se puedan percibir, por lo menos, ¿no? Ojalá. Bueno, pues nada, ahora ya sí, ya toca despedir. Muchas gracias por eso, por compartir todas tus vivencias, tu libro y tu futuro y tus deseos, ¿no? Muchas gracias y espero que hayas estado a gusto. Y nada más. Pues muchísimas gracias, Víctor, por tu invitación y nos vemos. Nos vemos, nos seguimos viendo en este mundo de la cultura y de los libros. Pues lo dicho, aquí ya toca despedirnos. Recordaros que tenemos un nuevo programa el próximo martes, sin olvidar que en medio este sábado hay una redifusión de esta misma entrevista, por si alguno se ha quedado por ahí atrás que no la ha podido escuchar, el sábado a las 8. Os dejamos ahora con la programación de Onda Terral, a las 9 con el magazine Contigo en la Noche, y luego el resto de nuestros contenidos a lo largo de la semana, que seguro que tienen vuestros momentos de bienestar, y la podéis consultar ahí en nuestra página web, la www.ondaterral.com. Nada más, nos vemos pronto, en concreto el próximo martes. Un saludo.